Hola, amor. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Te la quieres chupar? ¿Qué? Hermanito, tu mensaje de clan es muy traviesa, ¿ya? Una nalgada te voy a dar, ¿no?